Hola, hola. Ey, ey. Hola, buenos días. Desde el Polideportivo de la Granja, en Radio Topo, en el 101.8 de la FM. Sonando un poco mal porque me estoy oyendo ahí con un poco de pitido y con petardeo, pero el caso es que aquí estamos. Ah, y también en radiotopo.org, porque esto se está retransmitiendo a través de nuestro streaming. Y nos puedes seguir asimismo en todas nuestras redes sociales. Tenemos pues Twitter, Facebook. Ah, Twitter ya no es Twitter. Bueno, algo X. Que suena ahí como película marranilla. Llámalo X. Llámalo X. ¿Y qué más? ¿Qué más? Pues que estamos aquí este 17 de mayo de 2025, otra vez más en el Mundialito Antirracista de Zaragoza. En su 15ª edición, el Mundialito Antirracista se ha convertido en una cita esperada por muchas personas y colectivos que vienen a disfrutar de un día de deporte, convivencia y reivindicación. Su lema sigue siendo claro: meterle un gol al fascismo y un triple al racismo. Este año, desde las 8:30 hasta las 8 de la tarde, volveremos a ocupar las pistas del Centro Deportivo Municipal La Granja, con torneos de fútbol sala, baloncesto de 3x3, petanca, ping-pong, pádel y frontón. Será una jornada de competición, pero sobre todo de encuentro y resistencia colectiva. Además, habrá espacio para compartir la comida y actividades que refuercen los valores del evento, con especial mención al punto radiofónico. Nosotros. Espera, que no ha acabado, pero no. El Mundialito Antirracista no es solo un evento deportivo, es una jornada de reivindicación, convivencia y denuncia. Hoy nos enfrentamos a una normalización alarmante del racismo. Partidos políticos y grandes medios de comunicación han convertido la inmigración y la diversidad en el centro de su discurso de odio. Su objetivo no es otro que dividirnos y perpetuar las desigualdades. Se amparan en la represión y la criminalización de quienes ya están en una situación de vulnerabilidad, utilizando el miedo y la desinformación para enfrentar a la clase trabajadora entre sí. Nos quieren hacer creer que la pobreza y la desigualdad son culpa de quienes migran, cuando en realidad son el resultado de un sistema injusto. El Mundialito Antirracista de Zaragoza se organiza de forma asamblearia desde el año 2009, en un espacio consciente de los privilegios que tenemos y la necesidad de poner en cuestión las estructuras de poder que sustentan la discriminación racial. Conscientes de que, mucho antes de la normalización de estos discursos de odio, vivíamos en un Estado que segrega, excluye, persigue, desplaza, encarcela, expulsa y mata a personas migrantes, en procesos que son amparados por leyes e instituciones. La situación de las personas migrantes, víctimas de estos procesos, es consecuencia de las guerras, la represión y la miseria generadas por el capitalismo y las relaciones coloniales y de explotación económica que este genera a nivel global. El racismo institucional se traduce en políticas migratorias que levantan muros y endurecen el control de las fronteras. En 2024 murieron 10.457 personas en las fronteras de este estado, o que crean centros de internamiento que son escenarios de persecución y abusos de poder contra las personas racializadas y pobres. No podemos permitir que una visión del mundo basada en la exclusión y el desprecio por la vida, el medio ambiente y la dignidad de las personas se imponga. Por eso se organiza el Mundialito Antirracista. Frente a su odio, nosotras respondemos con comunidad, con deporte, con espacios donde las diferencias no nos dividan, sino que nos enriquezcan. El Mundialito Antirracista es un acto de reafirmación y de lucha, porque cada gol, cada canasta, cada punto es un gesto de rebeldía contra el racismo y el fascismo. Por eso, este 17 de mayo volvemos a encontrarnos en las pistas deportivas de La Granja. No solo jugaremos partidos, seguiremos reivindicando el deporte de base sin discriminación y la toma del espacio público para la resistencia, la convivencia y la transformación social. Nos vemos en el campo y en la radio. Y hoy vamos a tener una programación como el año pasado, pues en la que colaborará diferentes personas de las que están ya pululando por aquí, por las pistas del Polideportivo de la Granja, del Centro Deportivo Municipal. Y tendremos una entrevista con personas de equipos para que cuenten su experiencia en el Mundialito, pues gente de a pie. También hablaremos, bueno, pues tendremos una charla con una persona hablando de su experiencia migrante, de su viaje migratorio. Y tendremos una sección amplia donde intervendrá la gente de ayuda a refugiados y refugiadas de Zaragoza, donde nos contarán cuál es la dura realidad de las personas refugiadas, de quién tiene el derecho al asilo y quién no, de las carencias en el albergue municipal y en los espacios que en teoría las instituciones tendrían que tener habilitadas para estas personas. También a eso del mediodía intervendrá gente de la plataforma de afectadas y afectados por la hipoteca y del sindicato de inquilinas de Zaragoza. Vamos a hablar de un tema especialmente candente, como es el tema de la vivienda, porque esto es un mundialito antirracista, pero claro, hay opresiones, hay problemas transversales que nos afectan a todos y todas, como es la cuestión de la vivienda. También va a intervenir gente del colectivo Argentines Migrantes, que nos contarán un poco qué es este colectivo de personas que vinieron de Argentina y que ahora viven aquí y de su, bueno, de su problemática específica. Y por otro lado, pues bueno, también vamos a hablar con la gente de Lefric, que nos van a comentar sobre el racismo institucional. Esto es un mundialito antirracista, no nos olvidemos, y cómo combatirlo en el ámbito cotidiano, las herramientas que tenemos para ello. Y por supuesto, para quienes nos estén escuchando, pues aquí están los micros de Radio Topo y de la Radio Autónoma Itinerante, que también va a estar emitiendo a lo largo del día, que en el 101.8 en radiotopo.org, pues estamos dispuestas y dispuestos a que nos contéis lo que consideréis oportuno, porque seguro que tenéis mucho que contar. Ah, y por supuesto la retransmisión deportiva, ni minuto ni resultado. Por cierto, hablando de todo un poco, en 10 minutos empieza el campeonato de ping-pong en la pista cubierta. En 10 minutos, a las 12 de la mañana, campeonato de ping-pong en la pista cubierta.